tocam agora as melhores músicas em inglês. atreviste, que por no hacerme daño fingiste, que por pena hacia mí a mi lado seguiste. Qué triste fue el cómo lo hiciste, qué triste fue el cómo te fuiste. De verdad, niña, no caíste, de esa manera más daño me hiciste. No me vengas con cuentos, con miles de esas historias y lamento, ya sabes que yo no miento. No quiero ni verte, lo siento. No me vengas con cuentos, con miles de esas historias y lamento, ya sabes que yo no miento. No quiero ni verte, lo siento. Mírame y dime a la cara, no te quiero. Eres cobarde, mira lo que has hecho. Has destrozado este amor sincero. Ay, mírame y dime a la cara, no te quiero. Eres cobarde, mira lo que has hecho. Has destrozado este amor sincero. No me digas más que no te atreviste, por no hacerme daño fingiste, que por pena hacia mí a mi lado seguiste. Qué triste fue el cómo lo hiciste, qué triste fue el cómo te fuiste. De verdad, niña, no caíste. Ya vaya, momento. Mi vida, no sé si sigue después de ti. Lo intentaré, ha de ser así. Eso sí, si algún día dejó de amar, se lo voy a decir, no como tú, vete de aquí. Que tu cobardía me ha hecho ser infeliz, que tu cobardía me terminó por un día. De verdad, niña, no caíste, de esa manera más daño me hiciste. No me vengas con cuentos, con miles de esas historias y lamento, ya sabes que yo no miento. No quiero ni verte, lo siento. No me vengas con cuentos, con miles de esas historias y lamento, ya sabes que yo no miento. No quiero ni verte. Ay, mírame y dime a la cara, no te quiero. ¿Quieres cobarde? Míralo, mira lo que has hecho. Ay, mírame y dime a la cara, no te quiero. Has destrozado y este amor sincero. Antena Web, sintoniza-te. Quicker than a sky at night I wander. Do my tears of morning sink beneath the sun? She's got herself a universe gone quickly for the call of thunder threatens everyone. And I feel like I just got home, and I feel like I just got home, and I feel like I just got home, and I feel.

esto se acaba aquí. No hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Sola palabra, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Às terças-feiras, falamos de poesia na Antena Web. La Voz del Poeta, um programa produzido pelo portal A Iberoamérica, que durante 30 minutos se dedica à recitação de poemas. São poetas vários e declamadores vários, num programa abrangente e diverso. La Voz del Poeta, um programa produzido pelo portal A Iberoamérica, que vai para o ar às terças-feiras, às 23h30, na Antena Web. Everything but the kitchen sink, ou De Tudo um Pouco. É o programa com locução inglesa que todos os sábados lhe faz companhia na Antena Web. Durante 120 minutos, Sean Klein leva-o através da música numa viagem por todo o mundo. Entre tempos e lugares, Everything but the kitchen sink, sempre aos sábados às 10 da noite, com Sean Klein na Antena Web. Down. tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente, feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem caçar. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou uma incapacidade de viver por mim. Sem você, eu sem você. Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente, feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou incapacidade de viver por mim. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou incapacidade de viver por mim. Sem você, sem você. Sem você, eu sem você, sem você. Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet, Antena Web. Le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la cale des volcans. Tout me paraît réalisable, et pourtant. Devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Dangerous. Are you into my scene, lady? Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Capacity to give him all he needs, just like his wife before.